cuando uno, por ejemplo, se iba a tomarse las oncecitas así bien chévere, así se ponía uno a charlar, se le iba el tiempo, cuando ya venía, la miel estaba en el piso. O sea, eso era terrible porque si la miel se herve, se riega y se regaba por todo el trabajadero. Ay, no, eso era terrible. Una vez a mí me pasó, a mí nunca se me olvidará. Me fui, yo no sé qué me puse a hacer y no me distraje, se pasó. Cuando llegué, la olla no pequeña, la olla grande de la miel, caía por todo el trabajadero. Uy, no, esto sí era olímpico, que le daba a uno ganas de llorar. Pero, o sea, eso es, o sea, lo más esto. Chistoso era que uno, se pasara la mano por la cara o por el pelo lleno de gelatina. No, quedaba uno ahí embarradísimo. Así chévere, o sea, cosas así, esa. Más básica que untar uno el pelo de gelatina y quedar con el pelo. Que llegara a la casa y tenía una oreja untada de esto. ¿Pero qué te pasó acá? No, ¡ah, gelatina! Eso era lo más. Un día iba en la buseta a una cita médica y llevaba mi pegote de gelatina acá. Eso así nomás. Gelatina de pata en la oreja es el primer interludio del documental sonoro Ámbar de Panela. Aquí tomó la palabra Amanda Torres Castillo. Ámbar de Panela es un documental sonoro en torno a la producción artesanal de gelatinas de pata. Estos procedimientos inscriben en sus modos una resistencia tecnológica que se manifiesta en híbridos artesanales industriales, en artefactos hechizos. En este relato colectivo se narra el proyecto de vida de la familia Cabrejo Torres, la desaparición de su pequeña fábrica y se esbozan insumos para una historia del barrio La Libertad, Bosa. Realización y producción, Álvaro Cabrejo Torres. Diseño sonoro, postproducción y locuciones complementarias, Arturo Rodríguez Buitrago. Diseño y producción editorial, Miguel Guevara Naranjo. Este proyecto fue ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de Radio Comunitaria 2020. Programa Distrital de Estímulos 2020, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Barrio La Libertad, Bosa, Bogotá, Colombia.